alrededor de las 12 del mediodía nos estábamos dirigiendo, trabajando con la línea como lo hacemos habitualmente, y vemos que ya pasando la tranquera, que está justamente el cerco, venían alrededor de 6 personas, 2 femeninas y todo el resto masculino. Salí corriendo yo para la casa donde estaban los menores. En eso Ramiro Buenuleo y Viviana Álvarez trataron de detenerlos. Trabamos la puerta de adentro con la mesa, con los nenes. Nos pusimos trabando la mesa. Y mientras escuchábamos cómo le pegaban a Ramiro y a Viviana, de tanto pudieron entrar por la puerta. En eso la tiraron a Viviana. Y Olga Flores con su hija y Puñalev se acercaron del lado atrás de la casa, y Víctor Sánchez vino con un palo y nos rompieron todos los vidrios, entraban por la ventana, nos pegaron. En eso a Ramiro lo apuñalaron en la pierna, le pegaron dos piedrazos con la gomera. Víctor Vera, Víctor Sánchez le pegaba de atrás con una silla, le revolvió una batería en la cabeza, mientras a Viviana la tenían en el piso revolcándola de las mechas. Olga Flores y su hija, y yo estaba con el niño de 2 años en brazos, y quise firmar y vino Víctor Sánchez, me pegó y me sacó el teléfono, me lo robó, y en eso le siguen pegando a Ramiro y a Viviana, y yo con los menores nos metimos al baño. Nos rompieron todo. Y en eso Ramiro se quedó en la puerta para que no pasen, para que no nos peguen a nosotros. Y le pegaban. La policía no atendía. No podíamos llamar a nadie. De tanto pudimos conseguir buena señal y empezamos a llamar a todos. Llegó la policía. El cuchillo que lo apuñalaron a Ramiro quedó acá tirado. Todavía no viene criminalística. No vino SENAF a ver a los menores. ¿La fiscalía vino? Fiscalía tampoco vino, y está diciendo el oficial Ocares que no van a venir al lugar. ¿Por qué razón? Por el resguardo de la cuarentena. Laura Zanoni, mientras mi hijo iba al puesto de donde están acá, 2 kilómetros, el puesto de la policía, quiso pegarle a un menor de 12 años. Laura Zanoni venía en el auto con Alejandro Vera y con su pareja y con otro más, y se bajaron y nos empezaron a tirar piedra. Cuando llegó la policía, el oficial se bajó, Ramiro estaba en la puerta, y agarra y le empieza a gritar: dale, gordo pelotudo, firmame ahora, como que mostrando su nombre, y no teníamos para firmar porque vio que no teníamos teléfono. Nos robaron los teléfonos, Víctor Sánchez, y no nos quieren devolver los teléfonos. Hasta ahora nadie vino a saturar a Ramiro, tiene apuñalada la pierna y lastimada la cabeza. Viviana está toda golpeada. Los menores, nadie lo vino a verlo cómo están. Los oficiales de la policía, mientras estaban afuera, revisaron a todos ellos, que no le haya pasado nada, que nosotros no lo hayamos agredido a ellos, y ninguno se acercó a nosotros. Nadie contactó nuestra situación. Recién lo está haciendo el oficial Ocares, en el cual está diciendo que nosotros tenemos que dirigirnos mañana a fiscalía a hacer la denuncia, y que está reconociendo que es culpa de él por haber llevado tan lejos el puesto, porque como nosotros le dijimos que acá en el día pueden estar, capaz que a la noche sí hace frío, hay una casilla rodante, está cubierta, tiene garrafa, tiene anafe, todo, y según ellos dicen que tienen frío. Todo esto pasó a la petición de Ocares de correr el puesto policial. Esto se hubiese evitado si tenemos un habeas corpus, justamente por la última agresión que tuvimos, y no se está cumpliendo. Tipo, no me acuerdo bien la hora, pero fue antes del mediodía. Recibimos un llamado, me llamaron a mí que suba porque estaban los Veras golpeando a Ramiro, a Viviana, a Sandra, la gente que tenemos acá en el territorio. Y ¿por qué te llamaron a vos? Para que llame a la policía y junte a los demás integrantes de la comunidad para que podamos venir a ayudarnos. ¿Vos tenés algún rol específico? Sí, yo soy la lonco de la comunidad, Y bueno, nosotros, la desesperación por los chicos, corrimos. ¿Cuántos niños hay acá? Acá hay de mi hermana, tiene 4, está la nena de Ramiro, está el hijo igual, que son menores, en total creo que hay como 6 menores. Entonces, ahora nos encontramos con que viene el policía este, no sé qué cargo tiene, y nos dice, no, que se vayan los Vera y usted sí que no. Pero qué seguridad nos dan a nosotros de que no vuelvan. Ajá. A la noche. ¿No vino ningún fiscal, nadie? De... No, no ha venido nadie hasta acá y es absurdo esto porque nos tratan a nosotros como delincuentes, da a entender de que la policía está con ellos, no sabemos qué hacer. Ellos viven amedrentando a la gente de acá, de la comunidad, y realmente no se sabe qué va a pasar. Y solicitamos que hagan algo con los Veras, porque los Veras no sé qué están esperando, que maten a Ramiro, que maten a Viviana, que maten a Sandra, no sé qué realmente están esperando. ¿Hay alguien herido? ¿Cómo sucedieron? Sí, Ramiro está herido, tiene un golpe en la cabeza, tiene un corte en la pierna. Viviana y Sandra están golpeadas, ingresaron hasta la casa los Veras, rompieron las ventanas, no se fijaron que habían niños. Entonces es constantemente el atropello que están sufriendo ellos. ¿Y no estaba la policía acá? No, no estaba la policía, que supuestamente tiene que estar la guardia, pero no está. La comunidad estaba pidiendo, exigiendo que venga la fiscalía y ahora a último momento están, ya llegó el fiscal. Llegó la fiscalía y ahora están, pero está Laura Zanoni, están los abogados de la comunidad Buenuleo, toda la familia y están los agresores. Estoy bajando de la comunidad en este momento. Ocurrió un hecho gravísimo, como ya todos saben. La gente de Friedrich, su patota armada, los Vera, junto con Víctor Sánchez, supuesto socio de Friedrich, quisieron ocupar por la fuerza la casa de la comunidad, y para esto previamente tuvieron la zona liberada por la policía, la comisaría 42, que movió sin ninguna orden judicial ni nadie que se lo indique, movió el puesto de guardia a 3 kilómetros de la comunidad, saliendo de cualquier posibilidad de actuación ante este tipo de hechos. Esta gente también llevaron a una menor, la cual mientras querían entrar a la casa pegándole a Ramiro Buenuleo, que era el que estaba en la puerta, rompieron un vidrio de atrás de la casa y metieron a una menor, que es, no sé si es hija de Vera o de quién, la metieron por la ventana porque la idea de ellos era decir que se metieran a la casa porque los Buenuleo habían secuestrado a la menor. Otra cuestión preocupante es que a los 5 minutos que terminaron las agresiones apareció la abogada de Friedrich, Laura Zanoni. Antes que le aparezca la policía, ya sabiendo de esta situación, y bueno, estaba todo perfectamente organizado. Cuando tomamos conocimiento de esto, llamamos a la fiscalía para que intervenga, y el fiscal de turno, Soto, nos dijo que por orden del fiscal jefe Martín Lozada, por la situación del coronavirus, no se podían hacer presentes en el lugar. Los están violentando, ¿para qué? Para quedarse con las tierras ilegítimamente, las tierras que le pertenecen a la comunidad, que además la justicia determinó un no innovar. Y lo más grave es que había una guardia policial ordenada por el doctor Pichetto que tenía que estar en la puerta de la comunidad y la sacaron. Hace unos pocos días la sacaron y se ve que era todo armado para generar este ataque. Lo que pretenden son las tierras, pero han generado este ataque violento, así que Bueno, a Ramiro lo golpearon con un palo en la cabeza y con un cuchillo le hicieron un tajo en la pierna, un tajo muy profundo. Gracias a la presión de un montón de gente, la fiscalía finalmente llegó al lugar. también llegó la gente de criminalística y bueno, se llevaron a cuatro de los agresores, se los llevaron detenidos a la comisaría 42 y nada, esperemos que no los larguen hoy mismo. Lo que hay que resaltar es la gravedad del hecho, esta actitud planificada de los agresores junto con su abogada, junto con la anuencia de la policía y quién sabe si también de la fiscalía. Lo importante es que la comunidad resistió en su territorio, no los pudieron sacar. Pero bueno, estas situaciones de violencia, si no hay una solución de fondo, van a continuar y bueno, esperemos a ver qué pasa mañana.